arquitectura y quien está a cargo de esta obra del Hospital Municipal de Villa Allende, que recordemos ayer Juan Schiaretti en la... Lo mencionó. Sí. En la inauguración del Polideportivo Social en las Polinesias, dijo que esperaba que para fines de este año esté ya finalizada la obra. Bueno, lo va a comentar mejor Manuel Graubach, Secretario de Arquitectura. Buenos días, ¿cómo estás, Manuel? Gracias por este rato con Radio Nexo. Buen día, Karina, Bruno, la verdad un gusto, un saludo también para todos los oyentes, y bueno, como solemos hacer con muchos medios, tratar de comentarles cuáles son las obras y los avances que tienen, las obras que estamos haciendo desde el gobierno de la provincia, y bueno, obviamente que es un beneficio para todos los vecinos y poder comentarles en qué estamos. Uh-huh. Una obra que para la ciudad de Villa Allende es muy importante, se espera hace muchísimos años, y hoy tenemos la posibilidad de que finalmente se lleve adelante. Contanos, Manuel, ¿cómo viene? Bueno, la obra arrancó, digamos, el fuerte de la obra arrancó en diciembre. Tuvo un proceso licitatorio medio complicado, porque nosotros lo licitamos en marzo de 2022. Y bueno, con el proceso de adjudicación había una cuestión con el tema dominial. Nosotros a través de la ley, digamos, tenemos que cumplir con la ley de obra pública que dice que los terrenos tienen que ser o de la provincia o un municipio y que manda un convenio. Bueno, parece que en el registro estaba registrado a nombre de un particular, de un individuo, de una persona privada, y eso había sido un remate en la década del 90, donde bueno, la municipalidad había comprado vía remate y bueno, el expediente se había perdido en la justicia, con lo cual se trabajó con el municipio, con el Consejo Deliberante para sacar una ordenanza, poder asignar ese uso de la tierra para lo que es el hospital, y recién ahí poder hacer el proceso de adjudicación de esta obra tan importante, como repetían ustedes, y que hoy está ascendiendo a un monto de 400 millones de pesos, una obra muy importante que va a beneficiar a todos los ciudadanos de Villa Allende, y que también viene a complementar un poquito lo que es la descentralización de los grandes centros urbanos y hospitales, digamos, que hacen una atención de primera instancia, y por eso, digamos, se complementan estos hospitales para poder hacer esa atención de primera instancia y después una derivación de mayor complejidad. Uh-huh. Comenzamos en diciembre, hoy en día tienen más cerca del 5% el grado de avance, estamos lo que es movimiento de suelo y fundaciones, eso después se hace una estructura liviana, como se hizo la nueva maternidad que hicimos acá en Córdoba y ahí inauguramos hace dos semanas, y como bien decían ustedes, la idea es estar terminándola en noviembre de este año. Uh-huh. Manuel, perdón, ¿en cuánto está en qué porcentaje está la etapa? ¿La primera etapa? En un 5%, sí, la primera etapa es un 5%, que estamos en el proceso de movimiento de suelo y fundaciones, todo lo que se conoce como hacer los pilotes para poder hacer las fundaciones del hospital. Uh-huh. Así que la idea es ahora, una vez que terminen de hacer esos pilotes, entonces se va a empezar a ver lo que son las columnas del hospital para después seguir con todo lo que es las vigas reostra, toda la parte, digamos, de lo que sería el solado, el piso, y después ya empezar a ver las vigas superiores y la cubierta de techo. ¿Cuántos metros cuadrados se estima que se va a estar ejecutando? Bien, la superficie cubierta total es de 1.300 metros, es un hospital, digamos, mediano, porque justamente por eso decía que es como una de primera atención. Claro. Tiene 11 consultorios externos, exactamente. Digamos, es la primera... si uno tiene alguna urgencia o se siente mal, la primera diagnóstico se hace en este tipo de centros, que son como de primer nivel, le llaman, y después si se va complejizando, se va allá hacia un hospital más grande. Lo bueno es que acá sumamos servicio a lo que es un dispensario común. Manuel, para complementar a lo que venía diciendo vos, pues nosotros habitualmente le decimos el Hospital Josefina Piura, por ahora doy ese nombre, pero en realidad es un centro de atención primaria, digamos, como bien decías vos, digamos. Exactamente. Es un poquito más que un centro de atención primaria, es un centro de atención primaria que se ha complejizado porque se va a agregar una sala de rayos X, dos ecógrafos y un mamógrafo. Entonces, digamos, no llega a ser un hospital, digamos, de segundo nivel, pero está bien, es de primer nivel, y bueno, quedó el nombre del nuevo hospital Eduardo Gato Romero, haciendo de un homenaje al ex intendente que tan buena gestión realizó y que también había pedido por este hospital, por este nuevo hospital. Uh-huh. Manuel, ¿va a ser en una planta o en dos? En una planta, la idea es hacer pasillos de circulación externos para lo que es el público y un pasillo de circulación interno para lo que es los profesionales. Va a contar con 11 consultorios, como te decía, salas rayos X, va a tener una guardia, un vacunatorio, y lo que estamos haciendo, también una cuestión que se ha ido transformando todo lo que es la construcción con la pandemia, va a tener 3 patios de luz para poder tener ventilación cruzada en todo el hospital, y obviamente que eso, digamos, está acorde a las nuevas normativas para la construcción de hospitales. Manuel, ¿sos de acá, de Villa Allende? Te pregunto por que recién hacías mención a la gestión de Eduardo Romero, y me imagino que estar a cargo de un hospital debe ser una satisfacción bastante copada, ¿no? La verdad que sí. No soy de Villa Allende, mi papá vive en Villa Rebrindarte, con lo cual siempre paso por Villa Allende y tengo amigos en la ciudad de Villa Allende, así que la verdad que es un placer siempre visitarlos. Y todas las obras, digamos, que nos tocan en el Ministerio de Obras Públicas tienen un carácter social importantísimo. Claro. Tanto este hospital, que te diría que es el más chico que estamos haciendo, como la maternidad que inauguramos hace poco, uh-huh, que tiene 14.000 metros, imagínate, uh-huh, que es casi 10 veces lo que es el hospital este, y después todo lo que es el programa de 100 escuelas, donde estamos haciendo 40 escuelas pruebas, donde los chicos salen desarrollando en algún lenguaje de programación, que bueno, que es lo que hoy están demandando las empresas para poder prestar servicios al mundo. Uh-huh. Así que la verdad que sí, es un lindo desafío. Bueno, preguntarte también, recién hablabas de que se van a sumar servicios y demás, quizás me lo puedas responder vos, pero digo, ¿a cargo de quién va a estar? Si todos esos presupuestos de estos servicios que se incorporan, de esta sala de rayos X y todas las herramientas que se necesitan, ¿van a pasar o a corresponder por parte de la provincia, o es el mismo municipio que debería hacerse cargo de estas nuevas instalaciones? Mira, es un mix en el sentido de que el hospital es municipal y va a seguir siendo municipal. El convenio con la provincia es que nosotros hacemos la infraestructura de este hospital y el plan de reequipamiento hospitalario lo está llevando a cabo el Ministerio de Salud con una de las mayores inversiones en la historia de lo que es reequipamiento, y están reequipando con aparatos de última tecnología, tanto rayos X, ecógrafos, mamógrafos, no sé, resonadores magnéticos, dependiendo la complejidad del hospital, en toda la provincia, en 45 hospitales. Entonces, entiendo que esa parte de lo que es equipamiento va a estar relacionada con el Ministerio de Salud, y la gestión del hospital va a ser municipal. Uh-huh. Manuel, las últimas dos cortitas, bueno, decías que creo que para fin de año más o menos está previsto la finalización de la obra, preguntarte si es así, y sí. Recién decía vos que ahora están en todo el trabajo del suelo y demás, que para nosotros que desconocemos el tema, para la gente que no conoce arquitectónicamente cómo es el tema, y viste, hasta que no vemos las columnas no nos terminamos de entusiasmar. Sí. ¿Cuándo crees que vamos a empezar a ver detrás los ladrillos, dicho vulgarmente? No sé si es así. Sí, sí. Está bárbaro la pregunta. Yo soy contador y he ido aprendiendo, así que también la desesperación de ver que me dicen, che, avanzó un 5, un 6, un 10% y yo no veo nada. Claro. Es complejo. En esta parte se hace toda una compactación del suelo, que tiene que estar perfectamente compactado, y después se hace un estudio de suelo, que solo hace la empresa contratista, para ver a cuántos metros se hacen esos pilotes de fundación. ¿Sí? Digamos, es lo que le llaman vulgarmente enterrar plata, pero es la parte más importante, porque si no, después con cualquier movimiento sísmico, el edificio se partiría. Entonces, claro, yo creo que a partir de mediados de febrero, comienzo de marzo, vamos a empezar a ver lo que son las columnas, ¿sí? Las columnas de ese hospital que van a estar apoyadas en esos pilotes, y después ya vamos a empezar a ver la parte de viga y cubierta de techo, que ya, por lo menos los que pasen van a poder identificar de que se está haciendo una construcción, de que ya tiene sus columnas, su cubierta de techo, y bueno, que se va a empezar a trabajar en todo lo que es el cerramiento exterior. Pero más o menos calcularle a partir de mitad de febrero, comienzo de marzo, ya estamos con este trabajo. Claro, ahí va a empezar a ser más visible, quien, como se dice, para quien pase por ahí y vea que se está construyendo el nuevo hospital municipal. Bueno, Manuel, queremos agradecerte este rato con Radio Nexo. La verdad que es un tema muy importante para toda la comunidad de Villa Allende y seguramente te vamos a estar molestando más adelante para seguir conociendo, ¿no?, de estos avances. Totalmente, siempre a disposición. La verdad que todos los funcionarios del gobierno estamos a disposición de la prensa porque es la única forma de que los vecinos realmente conozcan cuáles son los avances de estas obras tan importantes y que obviamente van a ser los beneficiarios finales de cuando esté construido el hospital. Así que quedo a disposición y con el compromiso al aire para cuando necesiten cualquier consulta. De hecho, podemos hacer un seguimiento de obra trimestral cuando ustedes quieran para poder mostrar imágenes o comentarles de cómo vienen trabajando y qué avances tenemos. Y repito una cosa, sí. La idea es terminarlo en noviembre, que me lo había preguntado uh-huh. uno, no lo terminé de contestar. Sí, la idea es terminarlo para fin de este año, en el mes de noviembre sería hoy en día el plazo que tenemos con la empresa. Uh-huh. Bueno, te tomamos la palabra de que vamos a hacer un seguimiento del avance de manera trimestral y te renuevo el agradecimiento por este rato. No, por favor, un placer y bueno, un saludo para ustedes y para todos los otros. Un abrazo. Hasta luego, un abrazo. Bueno, hasta ahí las palabras de...